Muy buenos días, aquí estamos otra semanita más, aunque la pasada causamos baja por diferentes motivos, no es tan fácil ponerse de acuerdo, ni siquiera para grabar una hora a la semana. Bueno, aquí estamos de nuevo en La Contratertulia, un programa de Radio ELA, la emisora libre autogestionada de Madrid. Este es el programa número 107 de La Contratertulia. La semana pasada, para rellenar el hueco, pusimos una repetición de un programa histórico en la que participaba uno de nosotros, que se llamaba Golpe al Estado. Se emitió durante más de una década en Madrid, una entrevista a un programa especial sobre cárceles, una entrevista a uno de los presos fundadores de la COPEL en la cárcel de Carabanchel. Quien no lo haya escuchado, le recomendamos su audición. Y aquí estamos grabando un día típico, un lluvioso domingo. Hoy es domingo 8 de mayo. Estamos grabando porque entre semana, por temas de trabajo y laborales, pues no podemos juntarnos. Y estamos aquí tres personas, los más clásicos contratertulianos, el Perú, Redding y León, de mayor o de mejor o peor humor, aquí estamos los tres dispuestos a acometer esta hora de radio. Y pues nada, pues recordar para empezar que este programa se escucha en otras radios aparte de en Radio ELA. Saludar a la audiencia de Radio Ágora Sol de Madrid, también a la gente de Radio Cuca de Oviedo, y a la gente de Radio La Granja de Zaragoza. Esperemos ser repetidos en breve en otras emisoras, en otras radios libres. Bueno, pues aquí estamos, como decimos, y vamos a empezar con el programa de hoy, a tratar diferentes temas de los muchos que nos dan que hablar y de los que tenemos muchas cosas que decir y que opinar. Entonces, no sé, yo para un poco empezar por la fecha en la que estamos, tampoco meternos profundamente, lo hemos hecho otros años, y porque si no, todos los años parecemos los medios de comunicación de la tele, que es siempre lo mismo, ¿no? Con la depresión posvacacional, las navidades y eso, el tema de la celebración del 1 de mayo, y bueno, cómo ha pasado sin pena ni gloria, ¿no? Como ya... No, pues ya creo que cada vez con más pena, y hace mucho tiempo que sin gloria, pero sí, la verdad es que lo de este año ya ha llegado a ser, yo creo que ya directamente no meten, bueno, tampoco es que veamos mucho los medios de comunicación de masas, pero la repercusión mediática del tema ha sido ya ínfima. Yo creo que el buen tiempo y el puente del fin de pasado y los atascos dieron mucho más juego a los medios de comunicación que el lamentable papel de los sindicatos estatales y bueno, y el no muy glorioso del resto. Sí, entre otras cosas, la verdad es que yo no se puede criticar a la gente porque se vaya con el buen tiempo a otro sitio, porque desde luego, si la alternativa es participar en las procesiones, no las de Semana Santa, sino las procesiones del 1 de mayo de los sindicatos vendidos del ministerio, de estos sindicatos que son un ministerio más, ¿no? De estos sindicatos que viven directamente del Estado, que son funcionarios. Hasta tal punto que esta semana se han entregado las medallas que el Ministerio de Trabajo da, las medallas del mérito al trabajo, y han sido agraciados, sin duda, por su larga carrera de esforzados trabajadores del metal, Cándido Méndez y el otro, y el señor Fidalgo, el que se llevó aquel mini palo en aquella manifestación, junto con otros personajes muy gloriosos como el señor dueño de Mercadona, etcétera, etcétera. No sé yo si se habrán molestado, por lo menos para disimular, en darle una medalla también a alguna señora ya que haya cotizado 60 años o a un antiguo jornalero del campo o algo así. De momento, lo dudamos. Pues estas organizaciones absolutamente podridas, no porque haya corrupción dentro, son ya corruptas en sí mismo, porque la idea de que una organización paraestatal, prácticamente un ministerio que vive de las subvenciones, que gente que, como decimos, están tan alejados de la clase obrera realmente como, yo creo, como Isabel Preller, ¿no? Está el Cándido Méndez, porque no han trabajado básicamente en su puñetera vida. Y bueno, si únicamente son unas caras que salen, según convenga más o menos, a decir declaraciones cortas, que son siempre lo mismo y que no dicen nada en la televisión, ¿no? Como para que parezca que hay alguien que defiende a los trabajadores frente a la voz de los empresarios y estas cosas. Entonces eso es una especie de, es un teatrillo, ¿no? Esto, pues bueno, igual que los títeres de los compañeros titiriteros que fueron encarcelados, esto al fin y al cabo es títeres para adultos, ¿no? Es un teatrillo para reírse de la gente. A mí lo que más me, no escandalizó, porque escandalizante es todo, ¿no? Pero lo que más me enervó, me puso de mala leche, es que además se basan todo en la mentira, ¿no? Y en la hipocresía. Como en las declaraciones de, no sé cuál de los dos sería, si el nuevo de, que no sé ni quién es, de la UGT, el que va a sustituir a Cándido Méndez. Que ya ha sustituido. Sí. Tiene un nombre que no tardaremos más tiempo en memorizarlo porque encima es un nombre así bastante común. Se llama Cándido Méndez también. Como eso. Y tiene barba, ¿no? Se llama el Mendaz Cándido, que no es lo mismo. Eso. Bueno, pues no sé si él o los otros radicalísimos de Comisiones Obreras salían el discurso para que veamos el discurso que daban o lo que trascendió en los medios, el discurso que dieron el 1 de mayo. Que había que votar. Sí, sí, sí. Escandalizados, como que decían como que no. Bueno, haciendo además una auténtica impostura, un teatro barato, una farsa absoluta, intentando poner como voz de arengar a las masas cuando esa gente no, vamos, lo único que ha hecho en su vida es pacificar como mucho, y ni siquiera, porque no se les hace caso ya para nada, pero bueno, eso sí lo han conseguido, pero lo que venían a decir era que porque lo que quieren, casi con la voz, es que los trabajadores nos quedemos en casa. No quieren que vayamos a votar. Pero ¿cómo que quién está diciendo eso, pedazo de desgraciado mentiroso de mierda, cuando todo el mundo está llamando a la gente, a todo Dios, a ir a votar y a votar y a votar? Es mentira. Nadie quiere que los trabajadores se queden en casa y no vayan a votar, porque lo que quieren es que la gente vaya a votar. De hecho, los trabajadores, que no sabemos a quién se refiere, porque desde luego, si él se considera un trabajador, no sabemos nosotros muy bien qué es un trabajador. De hecho, el sufragio universal, lo que es, no es, como muchos dicen, una conquista de las clases populares, sino una concesión por parte de las élites dirigentes, precisamente para implicar a todo el mundo más en la farsa, ¿no? Ser parte, cómplice y encima creerte que pintas algo cuando lo único que pintas es la mona, generalmente, ¿no? Dentro de estos sistemas de representación parlamentaria hacen falta la clac. Es necesario ir a votar, es necesario aplaudir, es necesario sentirse parte de esa lucha que nos hemos conseguido, esa gran lucha que ha supuesto el derecho al voto, bla, bla, bla, bla, bla, bla, etcétera. Entonces es mentira. En todo caso, además, ¿qué dicen? En todo, que nos quedemos a votar, ¿por qué? Porque supuestamente a quién, los trabajadores no van a votar, ¿a quién? A grandes personajes de la lucha revolucionaria, obrera y ecológica, como Pedro Sánchez o como otros personajes que prefiero ni citar. Esos son los que no quieren que se voten. Pues no sé, yo creo que todo el mundo, fíjate, si quieren que voten, que ya hacemos elecciones, se hacen elecciones generales cada 6 meses ya directamente. Sí, sí. Pues eso. Por aquí tengo un papelito que, hablando del tema de las elecciones, y lo acabas de decir tú, habla de eso. El hacer a la gente partícipe mediante las elecciones, ¿no? Partícipe de, en teoría, del gobierno. Lo que hace es eso, que los fracasos del gobierno, cuando las cosas van mal, en teoría, esos fracasos también descansan sobre los hombros de los que han participado en la elección de esos gobernantes, ¿no? Me refiero, no es que fracase una pequeña élite que se ha puesto ahí por su cuenta y a la que nadie puede pedir responsabilidad, y si encima se les puede acusar, míralo, nosotros no les hemos elegido, sino que como tú los eliges, encima, si fallan en una cosa u otra, pues nada. Y además, como esto además acaba siendo los partidos políticos un poco como equipos de fútbol, que la gente va con el suyo prácticamente, haga lo que haga, ¿no? Sí, exactamente. Muchas veces. De hecho, es uno de los fundamentos de la democracia parlamentaria, ¿no? El tema de los partidos de masas y el... Y le enfrentar a la gente, claro, también. No se vota ni a los individuos ni a los programas. Se votan a tigres, leones, todos quieren ser los campeones. Y esto es literal. Recordemos que en Estados Unidos son los elefantes y el burrito, ¿no? El símbolo de los partidos. Y aquí tenemos la rosa, la gaviota, el capullo, el naranja, el morado y tal, que parece una mezcla entre parchís y vete tú a saber qué. Bueno, por cierto, ya hilando en esto, quiero hacer una recomendación. No sé si mis compañeros lo han visto, pero yo los he visto. Me han gustado y me resultan convincentes, aunque parece que choque un poco contra esto de lo de contra la democracia, ¿no? Que está tan de moda entre los ámbitos libertarios y entre el Ministerio del Interior. Pero bueno, son los dos mini vídeos de White Maps. Es esta persona que hizo ya también un análisis de la situación en la guerra de Siria, etcétera, que se encuentran en YouTube. Está uno que se llama White Democracy. Hay dos partes, cara A, cara B, y que hacen una explicación del origen del sistema actual, ¿no? De la democracia representativa, de la partitocracia, y de cómo es un sistema en el que supuestamente el poder, en teoría, está en el pueblo, pero en realidad se cede constantemente a unas élites representativas que hacen un uso y disfrute total de él, no bajo la excusa de la supuesta democracia, y que incluso da bastantes datos, no, como en su origen todos estos sistemas, yo qué sé, en la Revolución Francesa, la Revolución Americana, los supuestos padres de la democracia, pues como decían que el gobierno del pueblo derivaba en la anarquía y lo que había que hacer era un gobierno de representantes, que es exactamente lo que tenemos ahora, ¿no? Y encima, por eso nosotros que defendemos el gobierno del pueblo, porque queremos que derive en la anarquía. Por el pueblo y para el pueblo, no en nombre del pueblo y para unos cuantos, no precisamente parte de la clase trabajadora, ¿no? Y en eso estamos, y aquí seguimos en esto. El otro día daban una noticia de que va, en teoría, en estos últimos años de crisis en España hay 3 millones de personas que han dejado de pertenecer a la supuestamente hegemónica clase media, ¿no? Y han ido a bajar en esa palabra que nadie parece pertenecer a ella, ¿no? La clase baja o la clase trabajadora. Y bueno, pues en eso estamos, mientras otros siguen jugando. No, se llamará clase medias empobrecidas, sí, y ya está. Y por lo menos dejando... Y dirán, bueno, por lo menos seguimos siendo clase media, aunque seamos empobrecidos. Soy medio empobrecido y no pobre enmediecido, ¿no? Pues nada, pues entonces... Bueno, pues recomendar estos dos vídeos, Why Democracy, así en inglés. Me imagino que... En YouTube, WHY Democracy, acabado en Y, y hay dos, uno cara A y cara B, unos son 12 minutos, otros 10, muy explicativos, muy prácticos, explicando la diferencia entre el gobierno representativo y el de verdad, y el auténtico gobierno por y para el pueblo, ¿no? Incluso... poniendo el ejemplo de la democracia ateniense, que es la que siempre se cita como origen de nuestro sistema, cuando en realidad no es así, ¿no? Nuestro sistema se basa en la revolución burguesa británica, en la revolución burguesa francesa, uh-huh, y en la revolución burguesa americana, que es la que poquito a poco, luego con que si el sufragio censitario, luego que si más amplio, que si luego el universal masculino, luego que el sufragio universal, y ahora quieren meter en esto para intentar darle un poquito de sangre fresca, ¿no? A los chavales desde los 16 años, ¿no? La propuesta de la Unión Europea, que ya se está aplicando, uh-huh, en muchos países, conceder el voto. Y bueno, pues si se concede el voto a tanta gente, entre otras cosas, es porque la incidencia sobre el gobierno real es nula, ¿no? Sí, por supuesto. Entre otras cosas, esto ha traído algunos debates en los medios de comunicación de masas, de una categoría ínfima, y debates delendables, porque salían, bueno, hablando sobre eso, sobre la pertinencia de que pudiera votar un menor de 16 años. La gente diciendo, pero, no, es que no están preparados, claro, no saben, entonces, no tienen elementos de juicio. Digo, sí, como si la mayoría de la gente tuviera elementos de juicio. Es que es tan absurdo. Mejor no entrar en ello, pero es que es de cachondeo. No, o sea, pero precisamente es uno de estos fundamentos del sistema representativo que a veces te hace dudar, ¿no? Te dicen, claro, es que vale el voto de cualquiera. Y muchas veces como que hay gente que intenta atacar el sistema representativo poco menos que restringiendo el voto no a ciertas élites económico culturalmente privilegiadas y tal, pero en realidad en un sistema que consiste como este, en un sistema juliganesco donde hay masas que simplemente celebran los equipos que juegan, da igual que estés muy preparado o poco preparado. Porque y donde no el partido se va a jugar de todas maneras, vayan a verlo 100.000 personas o no vaya a verlo nadie. Y donde los miembros de los partidos precisamente son una... mediocracia, ¿no? Mediocracia, y no hay más que ver los partidos políticos en España, como para trepar y llegar a ser ministro, llegar a ser presidente de comunidad autónoma, llegar a ser presidente del gobierno. Lo que hay que hacer es estar ahí besando culos, diciendo a todos que sí, dando puñaladas por la espalda durante 20 o 30 años en un aparato político, y uh-huh, no tiene nada que ver ni con la preparación, ni con el trabajo, ni con el saber hacer cosas, etcétera. Si estuviéramos en un gobierno de verdad para el pueblo, en que la gente tuviera que debatir las cosas de verdad en el ágora pública, que tuviera que participar todo el mundo en el gobierno por turnos o lo que fuera, pues a lo mejor habría cierta diferencia entre que estuvieras más o menos preparado a la hora de ejercer una responsabilidad, un cargo, lo que sea, o cumplir lo que la asamblea hubiera decidido. Pero claro, cuando tu participación consiste en meter un papel en una urna, pues eso lo puede hacer también hasta un chimpancé un poquito con el pulso bueno, simplemente. Sí, sí. De todas maneras... sí, vamos, de hecho, esos son los experimentos que se hacen con rata, ¿no? La rata, cuando va a un sitio y le da con el hociquito y le suelta comida o le da algo placentero, va y repite ahí. Entonces es lo mismo como las promesas, ¿no? Quien te crees que te va a dar mejor de comer, eres al que te va a dar. O sea, en realidad es algo... Y además es un sistema que se basa en las promesas y en el cumplimiento de las mismas, ¿no? Como se demuestra constantemente, o en lo supuestamente dice representar un partido y no en lo que hace, ¿no? Entonces es todo... pues una farsa completamente vacua, muy alejada de cualquier participación política real. En todo caso, y que da igual, francamente, ningún tipo de... Pues eso, podría votarse desde los 10 años, quedaría lo mismo, hasta los 125 con Alzheimer, porque... Bueno, sí, de hecho ya lo vemos como gran participación, como en cuando estas señoras tan simpáticas, monjitas de los asilos... Sí, llevaron a los ancianos demenciados a votar, que salió en algún vídeo. Y eso pasa todos los años. O cuando directamente votan hasta los fallecidos, no en el voto por correo pero y tal. Pero bueno, ¿no? que eso da igual, que aunque... que es lo mismo. Ha recomendado eso, el visionado de esos vídeos. Desde luego, la persona que lo hace, no sé por qué me da que no debe... no sé si será de esta gente que tiene fe en la democracia, pero como la entendemos puede funcionar o cosas de esas, porque también hay mucho de eso. No precisamente. De hecho, pero bueno, entonces... lo que hace es desmontar, decir que este sistema no es una democracia, y lo que sería en teoría una democracia entendida pues como una democracia basada en la asamblea y en la participación de toda la gente. Y otra cosa que decimos... Etcétera, y no se basará en la delegación ni en... Otra cosa que decimos, o que digo yo por lo menos, la idea de que todo el mundo, todo Dios va a participar en la gestión, en la sociedad, velocidad tal, eso es irreal y eso es mentira. Hay mucha gente que nunca participará. De hecho, ahora hay mucha gente que no participa, como toda la gente que vota, que no tiene ninguna intención de participar en nada. Pero desde luego, en una sociedad autogobernada, habrá mucha más gente que participe. Exactamente. Muchísimo entre otras más cosas que la porque, que participa ahora. Precisamente porque participar, todo el mundo nunca. Participar tendrá sentido. No será un acto de fe, supuesto, de poner un papel y esperar y rezar a la Virgencita para que se cumpla lo prometido, sino que participar será algo real y de verdad, ¿no? Entre otras cosas, porque lo que es incompatible es que exista el gobierno del pueblo, del que hemos hablado antes, que sea la democracia real, con los gobiernos que no son del pueblo, porque no pueden existir a la vez. O hay un gobierno, o es el pueblo que se autogobierna, o es el pueblo el que es gobernado y sometido. Es imposible la coexistencia de eso como nos hacen creer, ¿no? Invertir la pirámide y un montón de cosas, ¿no? Que los que ejerzan las funciones temporalmente de administrativas, etcétera, sean en una completa dependencia y subordinación al pueblo, a la asamblea, etcétera, y no como ahora, que es delegar completamente en un acto de fe y cada X años, pues en base a lo que ha pasado la última semana, volver a elegir a los que te van a estar pues eso, que te van a estar equitando sobre pues ti. Mira, casualmente, sobre hablando del tema del voto este, ayer vi una película que es la película esta de sufragistas que han sacado hace no sé cuánto, que es sobre el tema de el movimiento este de mujeres inglesas que pedían el derecho a votar y otras muchas cosas. Bueno, y bueno, vi la película, es una película, ¿no? Tampoco es que sea nada del otro mundo, pero bueno, ¿qué pasa? Que con eso se ha extrapolado mucho. Eso fue una lucha concreta, que es verdad, en Inglaterra, pero me refiero, en otros lugares, por ejemplo, no ha pasado eso. Entre otras cosas, las mujeres ahora pueden votar y ya vemos para lo que les ha servido, ¿no? Para lo mismo que nos ha servido a los demás, para absolutamente nada. Aún así, ahí había muchas más cosas. Es verdad que el movimiento, que las mujeres esas que luchaban por el derecho a voto no solo eran un grupo de burguesas ni nada de eso, sino que también había mujeres trabajadoras y que creían que podían mejorar su futuro y sus condiciones de esa manera, cosa que buena parte del movimiento obrero, desgraciadamente, ha creído y ha tenido fe en ello, ¿no? Durante mucho tiempo. Pero bueno, la película, bueno, la estuve viendo y por lo menos había una cosa que me parecía, que a mí me gustó, que fue el tema de cómo esta gente sin complejos, cuando había que utilizar la violencia, la utilizaban, ¿no? Y también, claro, me choca la hipocresía actual. Hay gente que va ahora a los cines a ver esa película en la que salen mujeres rompiendo escaparates y todo, y le parece bien, ¿no? Cómo esa gente, pues, está intentando, pues eso, sacar una lucha públicamente, que se vea unas reivindicaciones y tal, y sin embargo ahora mismo si haces eso aquí, ¿no? Probablemente pues seas linchado por la prensa y por toda esa gente que también disculpa a esas mujeres cuando la ven la película, ¿no? Es la hipocresía que hay actualmente. Nada, esa película, y sobre todo recordar eso, que cosas de las que no vamos a profundizar, pero como por ejemplo aquí en el Estado español, quien estaba en contra de la participación electoral de las mujeres era la izquierda, porque a las mujeres las tenían como mojigatas, muy influidas por la Iglesia, y tenían miedo. De hecho, el Partido Socialista y Mujeres Socialistas no querían que se diera el voto a las mujeres porque preveían que ese voto iba a ser mayoritariamente, era cuando había mucha gente en el campo, voto rural femenino iba a ser para opciones conservadoras. Eso. Claro, pero entonces si no querían que votaran las mujeres. Ya, los izquierdistas eran los que no querían, claro, el voto es que de la mujer. Me hacen mucha gracia porque, o sea, si juegas al juego democrático y las mujeres o quien sea, bueno, el asunto era que iban a salir 200.000 monjas a la calle y claro. No, y también se creía mucho el tema de que la mujer de la España rural, etcétera, iba a ser en su analfabetismo, claro, y en su catolicismo iba a ser dirigida por los cuervos negros de los curas Si jugamos al juego democrático y al delegacionismo parlamentario y la gente quiere votar por quien quiere votar, pues... Bueno, pero también hay, o sea, claro, el juego es que democrático no estaba maduras, como diría, ¿cómo se llamaba? El debate entre Victoria Kent era, ¿no? Concepción Arenal era la que... No, ¿cómo se llama? Victoria Kent y Clara Campoamor. Clara Campoamor, está a favor del voto, femenino, una burguesa. Una burguesa, sí, mientras Victoria Kent, la representante socialista, bueno, directora de prisiones. Esa no había sido también la... La que diseñó la cárcel modelo para que luego todo... Sí, bueno, y también fue cuando hablamos hace poco de ese señor, ¿no? Que montó los FIES, que murió hace poco, que también era socialista. Antonio Asunción. O sea, que ser socialista con ser director de prisiones, claro, no tiene pero nada que ver. El socialismo, al revés, se le da bastante bien. Ya, pero el socialismo de los años 30, bueno, pues era, al menos una parte de él era otro tipo de socialismo, ¿no? Uh-huh. Pero que esta mujer, pues Victoria Kent, esa socialista, que también hubo brigadas mixtas llamadas Victoria Kent y tal. Columna, más bien, la verdad. Columna, ¿no? De hecho, Victoria, bueno, luego, sí, claro, sería la típica. Bueno, pues que, esta gran socialista negando ese derecho a esas mujeres porque decía que no estaban preparadas para el voto, ¿no? O sea el juego democrático, esto que me recuerda a Lenin. Ella sí, pero las demás no. Elecciones, a las primeras elecciones, una vez que triunfa la Revolución de Octubre, ¿no? Que el Lenin solo saca en la representación representación el 25% de los representantes en la Duma. Eso inmediatamente para, la clausura prohíbe el resto de partidos y... Mira, lo que hay que decir desde aquí, desde la Contratertulia, es que desgraciadamente para ejercer el voto no hay que estar preparado. Pueden votar hombres, mujeres, niños, menores de 16, menores de... Pero sin embargo, para no ejercer el voto, o sea, para... Apostar por el auto, es distinto por el asamblearismo, el voto, ¿no? Por supuesto, para organizar la sociedad realmente desde la gente, para extender esas luchas, para eso sí que hay que estar bastante preparado y por eso, como parece ser que no estamos preparados, así nos luce como nos luce, ¿no? El poco pelo que nos queda. Sí. Algunos. Bueno, pues estábamos con el tema, sí, el tema de la participación, la no participación, etcétera. Uh-huh. Y bueno, de hecho, lo de siempre, lo del voto es una conquista. En algunos países se puede considerar así, y en otros el voto ha sido concedido por parte de las élites dirigentes precisamente para tener a la gente supuestamente más contenta y sobre todo más implicada en ser responsable de su propio enmierdamiento, ¿no? El viejo, realmente aquello de estás votando, te crees que estás participando en el sistema, entonces asumes mucho más esas decisiones que en realidad han tomado otros y han aplicado otros. Habría que discutir sobre el concepto de democracia, ¿no? Porque claro, las dictaduras comunistas también se hacían llamar democracias, es decir, bueno, se hacen llamar. De hecho, una de las cosas... democrática alemana. Una de las cosas que comenta este vídeo al principio, sí. Que os lo recomiendo, es empieza a hacer un dibujito de todos los países del mundo que se consideran o que se autodenominan democracias y dice, joder, hostia, si es que todo el mundo se considera democracia. Rusia, lo mismo que Suiza, lo mismo que Burundi, lo mismo que Perú, lo mismo que Filipinas, todos somos democracias. Perú es una democracia clarísimamente. Pero, sobre todo cuando ganan sobre los todo cuando Fujimori. Ganan los, la dinastía, vamos a seguir los pasos de Corea. Pero también el franquismo se hacía denominar bueno, era una democracia orgánica, ¿no? O sea, y de hecho, sí, y con su participación, recordemos que la gente parece y dice, no, en España no se volvió a votar desde febrero del 36 hasta el 77, y una mierda, hubo bastante referéndum y con bastante participación, no sé hasta qué punto manipulados más o menos que las elecciones de Cuba. Hombre, o las de tal. Transparente, con lo cual, los sobres eran transparentes, y con lo cual pues ya te puedes hacer una idea, ¿no? Que, hombre, sí, también, no. También me puedo hacer una idea de que de otra cosa es eso, que también había un franquismo sociológico con un gran apoyo por parte de la sociedad, no nos llamemos a engaño, que sigue vigente. No nos llamemos a engaño, a ver, el poder, quien maneja todo, quien maneja el sistema educativo, quien maneja el poder político, quien maneja los medios de comunicación, por supuesto que tiene un poder fabuloso de convencer y de llevar a mucha gente donde quiere. Y por eso, claro, siempre hay gente que apoya a los que mandan, porque es su discurso el que te están metiendo y es el único que recibe desde que nace. Y está claro. O sea, que a mí muchas veces yo tengo que oír cosas como, pues con Franco no se vivía mal. Digo, claro, los franquistas, y con Stalin no vivían mal los stalinistas. Bueno, y yo creo que en este segundo caso es peor, porque sabemos que en el caso de las revoluciones, muchas veces los revolucionarios son los primeros purgados, ¿no? En el caso de Stalin, bastante claro. Pero tú te estás refiriendo a la vieja guardia, pero el estalinista... A ver si me vas a hacer una pequeña... aquellos viejos con los que... viejos compañeros de estudios y facultad con los que debatías, que siempre te defendían la Revolución Rusa, que con Lenin la cosa hubiera... Pues Lenin, todos sabemos que era exactamente igual de hijo de puta que Stalin, y que fue el que empezó exactamente lo mismo, lo único que se murió antes por cuestiones... Y Trotsky, pues viendo como el comunismo de guerra, cómo organizaron el ejército, eso, y cómo hicieron con el señor Magno y con es el pueblo soviético, pues... Con un par de trotskistas que me decían eso. Es que nunca se ha podido experimentar las tesis de Trotsky en el poder, digo. No me hace falta. ¿Cómo que no? Esa es otra parte. Claro, una ignorancia supina lo que me estaban diciendo, ¿no? Porque evidentemente Trotsky ejerció el poder desde el 17 hasta el 28 en la Unión Soviética. O sea, que estuvo entre la élite dirigente y encima organizando las cosas más importantes. No necesito que me metan astillas debajo de las uñas para saber que eso duele. O sea, no necesito saber que... Lo has probado. Bueno, una vez, pero no necesito saber que lo que maldito empirista lo que el trotskismo va a hacer, no necesito experimentar el trotskismo en el poder para saber que es nefasto y bueno, que dañino para que el ser que estábamos humano. Hablando de democracia y las democracias tampoco hace desgraciadamente tampoco hace las falta tenemos que, en to, las claro. tenemos en muchos sitios, las padecemos aquí y sabemos también hacia dónde están llevando al mundo y hacia dónde están llevándolo todo, ¿no? Entonces, bueno, pues por supuesto que ahora mismo si hay que definirse contra algo, realmente sería, como hizo Agustín García Calvo en su día, contra la democracia. Cosa que es prácticamente hoy en día además, una herejía como era antes cuando te metías con sí, Dios, ya ¿no? casi cabe que lo único que nos queda es que quepa esperar por la desaparición ya de los regímenes dantescos sedicentemente no capitalistas o no democráticos para que ya la hegemonía total de la democracia en el mundo acabe por convencer hasta los más romos de inteligencia de que es un sistema fracasado, corrupto, dañino y que está destruyendo el planeta. Hombre, no que creo parece que siempre todavía nos lo ponen como bueno frente a las alternativas de Corea del Norte o de alguna cosa por el estilo. Habría que definir democracia, ¿no? Quiero decir, yo la democracia directa, la democracia desde abajo, lógicamente la defiendo. Ahora, si la democracia consiste en que cada 4 años depositas un papel y que encima te digan que si no lo haces no te quejes, o sea, es decir, si el tema que de la esa autosuficiencia para poder decir al resto de la población que no puede opinar si no deposita un papel que con el cual se van, no es que se vayan a reír de ti, es que no, les si legitimas, es si decir, opinar puedes opinar lo mismo que en todo sistema político, puedes opinar mientras no pases de la raya de la crítica a ese mismo sistema político que te deja opinar hasta cierto punto. Pasa con la democracia, pasa con Franco y pasa con todos, ¿dónde se pone la línea? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que ahora a lo mejor... ¿Dónde se pone la línea? ¿Dónde se pone la raya? Sí, a lo mejor te dejan, sobre todo que sí, que... En teoría se puede decir lo que... En teoría que mentira, lo que se quiera, ¿no? Porque ya estamos viendo cada vez más pero todos estos juicios que hay en Internet los últimos días de gente que le están metiendo Internet, es que penas de cárcel por opinar, por decir comentarios, por hacer obras de guiñol con... Sí, sí, o sea, sí. ya es que estamos llegando a... Estamos el retorno a... al sistema. Bueno, multas. O es más ya la definitiva el definitivo reconocimiento de la democracia como un totalitarismo más, ¿no? Como es lo que es, de hecho. Que es lo que es. Sí, sí. Y además cada vez más. Hombre, en todos el totalitarismo los aspectos. Más perfecto es aquel en el que la persona que está sometida es un partícipe y ni siquiera tiene conciencia de su sometimiento. La servidumbre voluntaria, ¿no? Conciencia, claro, la servidumbre voluntaria. Bueno, el famoso libro aquel de los verdugos voluntarios de Hitler, ¿no? Ese es otro. Pues no, o sea, ¿qué mejor perfeccionamiento? Ya no necesitas siquiera el terror, ni el dominio, ni la violencia, sino simplemente el estar, pues lo que... El dominio se necesita, la violencia también, pero y el terror en cuanto hace falta también. Cuando haga falta se utilizará, pero... No, y se utiliza, vamos, lo que pasa es que no se utiliza más porque no hace falta, claro, porque ahora mismo de otra manera se contiene, pero todo el mundo sabe que no hay... O sea, estamos hablando de grandes democracias, como sabemos, por ejemplo, estamos hablando hace poco. México es una de las democracias más grandes del mundo, ¿no? Públicamente es lo que se dice. ¿Y qué es lo que está pasando en México? ¿Qué hace la policía en México? Pues nada, llegan y cogen ahí a un autobús de estudiantes, se los llevan, los ejecutan y los desaparecen. Que eso está a la orden del día y en un montón de sitios. O sea, democracias reconocidas por las otras democracias, ¿no? Aparte de todo lo que está pasando. Vemos como, por ejemplo, recordamos cosas, ¿no? El tema del pacto de la Unión Europea con Turquía, pues hay cosas como se han visto que son pequeñas cosas, pero el tema de que, por ejemplo, se haya dado permiso en Alemania a un periodista, que tampoco es que fuera gran cosa, me imagino, pero un periodista que osó criticar a Erdogan en la televisión pública alemana, pues han permitido que Erdogan en Alemania le abra un proceso. Alemania o en Turquía. Y no, lo que también ayer mismo Erdogan declaraba que en una de las condiciones que supuestamente la Unión Europea para intentar camuflar y maquillar su dantesco y vergonzoso pacto con ese tirano otomano era de que se pedía que se modificaran algunas cuestiones de las leyes antiterroristas turcas, que son precisamente ya en formato el crimen de Cuenca, ¿no? Imagino. Sí, pero bueno, las leyes antiterroristas europeas pues imagínate cómo serán las turcas para que desde Europa se pida que las cambien un poco para disimular. Y Erdogan directamente ha dicho que verde las han segado, que ni de coña y que... Así claro. Directamente. Y entre otras cosas ya se quejaba de la vergüenza de que en Europa se permitieran ahí algunas manifestaciones incluso pro-kurdas y cosas por el estilo, que es lo que verdaderamente le fastidia y que, por cierto, desde algunos puntos de vista bastante críticos y bueno, tal, se comentaba que a lo mejor la facilidad con la que llegan cierta gente desde Siria a Bélgica y tal, y a Francia, pues tiene que ver que es donde tienen bastante base de apoyo, por ejemplo, muchas organizaciones pro-kurdas, recordemos las dos muchas aquellas ejecutadas, no se sabe muy bien por quién, en París, etcétera, hace demasiado tiempo, pues puede tener que ver con los servicios secretos turcos y su manejo del grifo que abre y cierra pues ciertos contactos con los... Ayer condenaron a 5 años uno de los periodistas turcos. Sí, sí, pero de lo mejor es que un rato antes pues casi se lo cargan. Lo intentaron matar y casi se lo cargan. A unos que habían sacado un artículo diciendo que el Estado turco vendía armas a los yihadistas. Y claro, se les acusó de revelación de secreto de Estado de hostias. Y justo mientras esperaban por la mañana en la puerta al juzgado, uno casi lo dejan seco, como al abogado procurado hace unos meses. Pero es que nuestro gran aliado en Oriente Medio. Es un periódico tipo ABC. Sí, que no es que sea precisamente la hoja ácrata. Lo que pasa es que hay alguna gente todavía lo que le faltan, se puede decir, es protocolo, ¿no? Lo que quieren es los europeos enseñar el un poco de protocolo y de buenas maneras a Erdogan, diciéndole, oye, si puede ser lo mismo, igual de represor, de cabronazo, violar igual los derechos humanos, puedes practicar la tortura, pueden machacar a movimientos sedicentes de una manera un poquito más presentable ante la opinión pública nuestra, que tenemos que mantener aquí un poco el teatrillo. A él no le hace falta. A la Unión Europea sí. ¿Qué pasa? Que a la Unión Europea le hace falta a Turquía, al turco no le hace falta porque él tiene otras maneras, y ahí es donde, donde chocan las maneras. Le hace falta, pero tiene más la sartén por el mango, ¿no? Sí, pero me refiero que todos sabemos cómo la democratiquísima Alemania trató, por ejemplo, a su enemigo, a sus enemigos internos, ¿no? Cómo trató, por ejemplo, a la RAF, ¿no? A la fracción del Ejército Rojo, cómo los ejecutó dentro de la celda de alta seguridad en la que estaban, o sea, que es barrabasadas y cosas exageradamente, o sea, represión descarnadísima, todos los países democráticos la han llevado a cabo. La Re Gladio, que es lo que pasa en Italia, que es lo que pasa aquí todos los días. O sea, lo que pasa es que, claro, por cierto, hace unas semanas echaron un interesantísimo documental helado sobre el tema de la Re Gladio. ¿Ah, sí? Sí. Pero es que era, desde un punto de vista, era realmente impactante, porque era interesante, porque reconocía todos los hechos, pero claro, en cierto momento salían antiguos integrantes de la Re Gladio, italiano, belgas y tal, pero claro, ¿no? Y reconociendo abiertamente que ellos estaban defendiendo la democracia frente a la amenaza de tal. O sea, era de eso que lo pillas empezado de milagro y dices, coño, ¿qué es esto? Y la verdad es que era realmente impactante. No sé cómo se titulaba, se podrá buscar, imagino, porque lo emitieron en lados entre semana, en un horario normal, ¿no? Por la tarde. De estar de noche, que Juan de Selenechar, y estaba muy interesante porque reconocía muchas cosas, pero por otro lado salían personas, pues eso, poco menos que era una defensa, digamos, de la Re Gladio, como que no nos quedaba más remedio. La Re Gladio, para profanos, explica un poco lo que es. Pues la Re Gladio, bueno, en realidad la Gladio era la versión italiana de un conjunto, de un sistema de la OTAN, especialmente de Estados Unidos y la CIA, de un ejército secreto, digamos, que contra insurgencia para evitar, por un lado, el triunfo del comunismo en los países occidentales, y por otro lado, para ejercer una posible resistencia en caso de invasión soviética en un calentamiento de la Guerra Fría, ¿no? Entonces, pues eso estuvo funcionando con depósitos de armas, con gente, pues con grupos guerrilleros encuadrados, con grupos terroristas, etcétera, que también luego anduvieron muchas veces implicados, pues en los años de plomo, en ciertos asuntos. Por ejemplo, en España no es muy conocido. La ultraderecha atacar a los. Exactamente. Por ejemplo, en España hay gente que no lo sabe, pero hay cierto contacto entre lo que el crimen de los abogados de Atocha y la Re Gladio. Probablemente el arma que se usó había llegado a España a través de... Era un arma americana que había llegado a través de la CIA. Luego se echó polvo sobre eso, pero bueno, entre... Digamos, que estaba muy metida en el ajo. En Italia ya sabemos, las matanzas de Bolonia, etcétera, etcétera. De todas formas, o sea, cuando tú haces historia, me refiero, cuando es un libro histórico, ¿no? Claro, no hay ningún problema, es historia. Los datos están allí. Claro, los estados desclasifican después de 50 años, ¿no? Cuando desclasifican. Bueno, o cuando, porque en España muchos archivos, aparentemente desde hace unos años eran de acceso público y hoy en día se está limitando un montón. Claro, pero que se quejan hasta los historiadores institucionales de las universidades y tal. Vamos, no estamos hablando de que vaya yo a desvelar allí. No, pero voy a poner un ejemplo que creo que va a ser muy sencillo. O sea, tú, cuando estudias historia, puedes estudiar, acceder, publicar, hablar, decir sobre la escandalosa vida privada que podían tener Isabel II, Alfonso XII o Alfonso XIII, ¿no? Pero si se te ocurre hacer eso mismo sobre la escandalosa vida que puede tener o dejar de tener el señor Juan Carlos I o el señor Felipe VII, inmediatamente se te puede acusar de estar cometiendo delitos, de injurias, de tal y de cual. Sin embargo, dentro de 50 años... Te recuerdo que en España se ha acusado a gente de delitos, de injurias, etcétera, por desvelar la implicación de ciertas personas en la represión franquista de los años 30 y 40. Ha habido un caso famoso de un historiador gallego que los descendientes de un personaje infame de la represión falangista en Galicia, pues le metieron en juicio por difamación, por del hecho a honor y todo eso, Pues andamos. Eso me refiero, cualquier persona que pueda leer cualquier revista de historia que venga, pues los escándalos sexuales de la vida privada de Alfonso XII o Alfonso XIII, ¿no? Porque claro, como la historia es como es, pues también los de Isabel II han sido muy areados porque era mujer, ¿no? Entonces había que ponerla verde. Pero si tú haces también eso, porque Isabel II la echaron del país durante unos años, pues la pudieron poner. Sí, pero la pudieron. Tuvieron más tiempo para poner la cal. caldo, ¿no? Y las actrices que... en el teatro cuando iba Alfonso XIII se manchaban las bragas con sangre de cordero para que no se las llevara al palacio y cosas de esas. Es que, claro, si tú dices este tipo de cosas referidas a los monarcas actuales, pues te pueden acusar de cualquier cosa. Sin embargo, dentro de 50 años, cuando se escribe historia, si es que a alguien le interesa escribir sobre ello, pues no habrá problema de decir estas cosas. Digo, joder. Eso siempre, vamos, hemos hablado aquí del tema de la recuperación de memoria histórica, cómo a veces, por lo menos yo juzgo, pues, por ejemplo, que además, mira, he visto carteles por ahí que la Juventud Libertaria de Madrid van a hacer un homenaje a estos dos jóvenes que fueron ejecutados, Granados acusados de... Granados y Delgado. Sí, de Granados y Delgado van a hacer un homenaje frente a la antigua cárcel de Carabanchel. Pues Granados y Delgado, eso, fueron cogidos por la policía franquista, torturados y finalmente ejecutados, acusados de haber puesto una bomba en, no sé si era en un edificio público de Madrid. Un edificio público, yo creo que era de donde se hacían pasaportes, algo por el estilo. Sí. Bueno, luego, con el tiempo, la gente que había puesto la bomba, pues dijo que habían sido ellos, que esta gente no habían sido ellos. Bueno, en realidad, Granados y Delgado eran unos hijos de migrantes en Francia, eran españoles, vamos, eran franceses de origen español, entonces que habían entrado allí en contacto con Círculos Libertarios y se habían metido en la militancia. En la lucha antifranquista, ¿no? No tenían un gran antecedente, sí, no eran, un gran baraje, claro, eran descendientes de migrantes económicos, no políticos, no tenían un gran baraje ni político y tal. Entonces eran unos chavales que se vieron atraídos y acabaron metidos en este tema. Se les envió a España con material para preparar algunas acciones, efectivamente. Sí, sí. Y luego, pues, cuando se produjo cierta descoordinación, pues había un grupo operando mientras otro estaba aquí. Total, que hubo un atentado mientras que los otros grupos no estaban avisados y les trincaron de una forma un poco chusca, no fueron capturados, ya fueron torturados, etcétera, confesaron. Uno acusó y acabaron los dos pues siendo asesinados por el gobierno español. Entonces, bueno, aparte de que le van a hacer un homenaje, pero me refiero, hace por ejemplo pocos años ha habido gente que estaban haciendo el tema este de la revisión de los procesos, es como revisar el proceso de Sacco y Vanzetti, por ejemplo. Para, ¿no?, que se les estos anarquistas que fueron, después de que hubo un movimiento internacional de solidaridad fortísimo, pero fueron, sabiendo que era injusto, fueron ejecutados, ¿no? Pero ejecutados porque eran un momento de enfrentamiento, de lucha social, y los de arriba pues estaban escarmentando y cargándose pues a sus enemigos, en este caso anarquista revolucionario. Me refiero, como en el caso de Granados y Delgado, me refiero, ahora, tiempo después hay gente que dice, no, hay que revisar estos casos y hay que rehabilitar, e incluso al final pues acaban los juzgados de hoy, democráticos, diciendo, bueno, sí, que eso fue injusto y que se rehabilita, que salga a esa en gente. El BOE diciendo... Eso, y yo, por ejemplo... Juan Pablo II pida perdón a Galileo, o sea, es que es... Por eso, yo me refiero que es que eso no solo que no es bueno, sino que eso es nocivo, claro. Y eso lo que supone permite es un lavado de cara, claro, a la democracia actual, que va a reconocer cuando le interesa, 30 años después o 40, va a reconocer el Estado, el poder, reconoce los crímenes cuando son ya agua bastante pasada, lo reconoce para ver que, bueno, que las cosas van a mejor. Eso sí, los que está matando ahora y lo que comete ahora, eso no lo reconocerá hasta dentro de otros 40 o 50 años, me refiero. Claro, y participar en esas... a quien se lava la cara y a quien se rehabilita en esos procesos no es a los compañeros o las compañeras, no es. Porque a esa gente, lo primero, no, su reputación permanece bien alta y la única manera de mantener lo que se puede hacer por esta gente que murió luchando es pues mantener viva esa lucha... La gente que todavía estamos de acuerdo con esos postulados y que pretendemos defenderlo. No tiene que salir de la gente, tiene que salir del pueblo. Desde luego no de las instituciones, porque lo que se rehabilita no es a Delgado y Granados, que fueron torturados y fueron ejecutados. Ellos están torturados, han sido ejecutados y no pueden ser rehabilitados, están muertos. Frente a nosotros y a la gente que sabemos quiénes eran, no necesitan rehabilitación alguna. A quien se rehabilita con estas cosas es... al poder que los asesinó y que los ejecutó. Es a quien se le rehabilita y se le lava la cara. A la reputación del poder que los ejecutó, los asesinó y que seguirá ejecutando y asesinando cuando se vea amenazado o a conveniencia. Uno de los casos más sangrantes, ¿no?, de nuestra propia historia es la del Ferrari Guardia, ¿no? Sí, Ferrari Guardia, otro escándalo. De todas formas, a lo que yo iba es que el propio sistema también... Su delito fue extender la educación racionalista, o sea, pues ni más ni menos. Pues eso me parece poco delito. Pues a eso me refiero. Si hubiera extendido la educación sobre la homeopatía, no le hubiera pasado esto. Pues, o sea, pero que estamos hablando de una educación que tampoco es que fuera... Bueno, sí, para su momento lo era, ¿no? Pero la educación experimental, racionalista, que hoy en día sigue teniendo incluso muchas escuelas pedagógicas que siguen defendiendo los postulados de la escuela moderna. Sí, pero es increíble, o sea... La justificación para fusilarlo era, pues, que eso, extender ideas que sobre todo iban contra la Iglesia, ¿no? Es algo que... De todas formas, en realidad luego le acusaron de haber andado... indirectamente implicado, vamos, en hechos que no eran... O sea, sí, el hecho real fue que le mataron por ser educador racionalista, sí, pero claro, la justificación jurídica no fue esa. La justificación jurídica para quien lo escuche... Pero es que es curioso, porque Ale Rux, que también se escapó unos meses de allí, el líder de, bueno, de los jóvenes vándalos, ¿no? Digamos, los jóvenes salvajes, ¿no? Los jóvenes salvajes, eso. O sea, Ale Rux no se le culpabilizó de nada. Claro, porque Ale Rux era una de esas, pues era un joven salvaje, como pueda ser hoy ciertos partidos que aparezcan a la... su salvajismo le duró poco, entre otras cosas. Entonces, a lo que yo iba dentro del tema este de la revisión de los procesos, hay veces que lo que sí que está sirviendo es para que el propio sistema se autodesvele ante los ojos más necios de que se han creído lo de la transición y todo eso como una continuación directa del sistema franquista y del sistema previo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no reconozco ese error? Porque los tribunales de ahora, los ministerios de justicia de ahora, son la continuación directa, incluso personalmente, pero bueno, el heredero directo del tribunal anterior franquista, del tribunal anterior republicano, del tribunal anterior alfonsino y del tribunal anterior de la Santa Inquisición de Fernando VII, sin retrotraernos demasiado, que hace menos de 200 años de que todavía había Inquisición en España. Un artículo a colación de esto de Ferrer y Guardia en la revista Contrahistoria, que por cierto desde aquí recomendamos, ¿no? El número 9. Casualmente tengo en mis manos, que pues, lo había traído también para eso. Hace un repaso, al final del artículo de Arte de Barcelona, hace un repaso muy interesante sobre el castillo de Montjuïc, ¿no? Que si, bueno, la gente que está un poco puesta en temas históricos. Habla de la Semana Trágica, que fue en 1909, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en Barcelona, que estuvimos hablando aquí y hablasteis vosotros en el programa especial que se grabó sobre el tema de la matanza del desastre de Anual y de las guerras en el norte de África. El año pasado, hace dos años también, hablamos en otro especial de la Semana Trágica. Sí. Pero entonces, creo que no llegamos a hacer un especial de la Semana Trágica, que lo prometimos y no lo hicimos. No la citamos hablando del proceso de Montjuïc y todo aquello y ciertos... No llegamos a hacerlo. En Contrahistoria viene un artículo que no es solo la Semana Trágica, hace una introducción muy interesante sobre el anticlericalismo en Cataluña, sobre las raíces del anarquismo, sobre el antimilitarismo, sobre, bueno, también hace referencias al Barranco de Lobo, es decir, pero lo que sí que recordar, ya que habéis hablado de ello, hay cosas que no aclaramos, igual no todo el mundo que nos escucha sabe a lo que Ferrer y Guardia, que es un pedagogo libertario, anarquista, fundador de la Escuela Moderna, después de los acontecimientos de la Semana Trágica, un levantamiento revolucionario, sobre todo en Cataluña, sobre todo en Barcelona, pues se le acusó, desde el gobierno le acusaron a él de ser el instigador. Le cogieron sin ninguna prueba, se inventaron todo, de hecho, y bueno, le fue como quien dice el cabeza de turco, y como se lo querían quitar de en medio, le acusaron de eso, le condenaron a muerte y le ejecutaron. Hubo cinco condenas de muerte. O sea, es decir, fue un movimiento bastante importante. Estuvo Barcelona ardiendo 10 días, es decir, participaron miles de personas. Hubo varios cientos de muertos. Pero bueno, el tema de Francisco Ferrer y Guardia es que aprovechando la coyuntura se lo picaron. Pese a un movimiento internacional muy fuerte de defensa de Ferrer, un antecedente de lo que sería el movimiento de Sacco y Vanzetti, con manifestaciones de decenas de miles de personas en muchos países de Europa, etcétera, intentando claro, parar. Cuando todavía había movimientos revolucionarios en muchos países de Europa y del mundo, claro. En este artículo hacen un recorrido por lo que ha significado Montjuïc como cárcel, ¿no? Y me parece muy interesante el momento en el que es la República, ¿no? Cuando entre el 36 y el 39 el que controla Montjuïc, y claro, pues no había ninguna diferencia entre el Montjuïc prerrepublicano y el Montjuïc. De hecho, en Montjuïc supongo que acabarían presos muchas de las personas detenidas después de los sucesos de mayo del 37. Acabaron presas unas cuantas como Godet y demás, que fue fusilado posteriormente. Recordamos que en los calabozos de Montjuïc, entre tormento y tortura, se escribió, por ejemplo, el himno de Arroja la bomba, el famoso himno anarquista Arroja la bomba que escupa metralla. Pues lo escribieron detenidos allí dentro de los calabozos de Montjuïc. Durante esa revolucionaria república que mucha gente reivindica como la panacea del revolucionarismo español y tal, allí en ese mismo castillo de Montjuïc se torturó a todo tipo de revolucionarios, desde las checas estalinistas y comunistas y el PC español, ¿no? No, y de incluso previamente, recordemos, estos señores tan simpáticos, por ejemplo, del catalanismo burgués, pues tuvieron una represión muy aguda y muy brutal del movimiento obrero anarquista, etcétera, la consellería de gobernación, todos estos señores, los Badía, los Dencal, los no sé qué, los no sé cuál, hicieron una represión bastante dura del movimiento obrero en Cataluña previamente a la guerra, luego durante la guerra. Desde luego que desde aquí recomendamos a la gente que tenga por cierto interés por la historia, intente documentarse bien y por lo menos que no viva de los mitos y de las cosas así, ¿no? que las cosas hay que leerlas y que enterarse realmente de lo que sucedió en ciertos momentos, porque si no se nos toma el pelo muy fácilmente. Por cierto, otra de las maneras de meter mierda en las cabezas de la gente y manipular, que me quedé espantado, vosotros no lo veríais, me imagino, porque casualmente el otro día, viendo la tele, que la veo poco, después de ver un programa de esto de saber y ganar, que de concursos, porque a veces es un programa que me resulta ya familiar a veces. Después son estar documentales de animales. Por eso no, pusieron, no pusieron documentales de animales, sino uno de viajes, y no sé qué pasa, que cambié la tele y puse una serie que una se quedó, que no la atendí. Pero, de sí, época pseudohistoricista. Sí, exactamente, exactamente. Una serie de esas de época, que no sé si es Acacia, no sé qué o no sé qué, porque son varias iguales, pero yo vi una no salí de mi asombro que, cuando sí. En el capítulo resulta que el capítulo era a continuación del anterior y que había sido que... Bueno, un avieso claro, no, obrero. No, el tema es que eso, ahí salen como los bueno, sí, es muy de época porque continuamente dicen es menester, ¿no? los actores. Para cualquier cosa, es menester, y así ya hablan el idioma de la época, según los mierda de los guionistas. Bueno, lo mejor de ello es que el capítulo era que había puesto una bomba, habían matado a un pobre cura que era buenísimo y que ayudaba a todos, y claro, habían sido los anarquistas. Sí, sí. Y se ve una criada había sido engañada por más o menos por su anarquista para que llevara también en plan Mateo Morral un jarrón con flores dentro de la iglesia que luego explotó y mató. Bueno, es que cuando, bueno, era patético, pero sin embargo siguen echando mierda. Y es que además el discurso, lo mejor es que decían, es que era lo mismo que dicen ahora con el terrorismo islámico, porque salían diciendo las actrizuchas estas de mediocres que actores que salen ahí, no, porque no van a conseguir doblegarnos, aunque no sé qué, ¿sabes qué dice? Pero esto que era pero patético. Y además, es aparte, que cosas que no han sucedido, que no han sucedido, como llegar a poner una bomba ahí. Históricamente en una boda, son falsas, bautizo, pero en este tipo de serie lo que hacen es transmitir al pasado y la ideología del presente. Y sí, se nota un montón. Exactamente. Es ridículo. Supuestamente consideran que la documentación histórica es comprar unos buen modelitos absurdos y unos muebles réplica en el rastro y luego pues, claro, el comportamiento del, y que digan el, y poner gorras absurdas a todos los pobres y obreros así. Sí. Entonces el comportamiento de los personajes, su vocabulario y tal, es un comportamiento actual en el pasado. Entonces cosas que si una chica de clase trabajadora hubiera hecho en 1890 lo hubieran tirado al pilón. Pues aquí salen hablando, eso, luego meten el menester, pero conversaciones que no, que vamos, que son completamente impensables. Cualquiera que sepa cómo funcionaban las cosas entonces, son completamente absurdas, impensables. Pero... Y encima haciéndote el trastorno, vamos, se utilizan eso bajo la escena de la supuesta temática histórica, que ni siquiera es, y todavía tiene alguno la poca vergüenza de decir que tienen relación con las series históricas de la BBC, ¿no? Entonces son dantescas, ridículas, de actores mediocres, de guionistas pútridos... Y de resultados penosos. Son auténticos culebrones ibéricos que puestos a puesto, sí, que no sigan poniendo lo aprovechan la mínima oportunidad para enmierdar el pasado para de lucha y el pasado revolucionario. Transmitir al pasado la ideología del presente, que es una forma de transmitirla al presente nuestra, de realimentar la ideología en el presente como si las cosas pero ya fueran así. ¿Pero no os acordáis de entonces? Esa infame serie que ya es, o sea, Hispania, al salir de clase, cuando Viriato se dirigía a sus compañeros, no, llamándoles hispanos y tal, y diciendo, mira, esto ya es el delirio absurdo. O el famoso libro que todos nos teníamos que tragar en la facultad de España y los españoles de hace 2000 años, de García Bellido. No tuve el gusto. Pues eso, se deduce en el Picanthropus Erectus del Asia la clara intencionalidad de formar una España grande y fuerte. O sea, creo que pues, llevaba rabillo de boina en la cresta sagital, tal vez. Es que la gente cree que la historia es teleológica, es decir, que la historia tiene una finalidad y que la finalidad de todos los avatares históricos es la creación del Estado español actual o la de España actual, como lo queremos decir. O del Estado catalán actual o de la Unión Europea se extrapola, claro, o de la democracia burguesa. Y lo que has dicho tú, la ideología actual se lleva al... Pues yo qué sé, no, España nace con los reyes católicos. Eso es una vergüenza decirlo. Y pues depende, también es que hay gente que, analizándolo desde tu punto de vista, empieza a decir que por como menos que España es una creación de Isabel II del reinado. Bueno, y eso también es una gilipollez, España, francamente. Como podemos entender hoy en día, nace con los decretos de la nueva planta, yo creo, pero bueno. Bueno pero eso es un debate que creo que no es el momento de acometer. Y yo no estoy del todo de acuerdo. Con esa misma regla de tres, se desarticula, se dice que España no existe porque lo de reyes católicos es mentira, sin embargo se justifica que Cataluña o que Navarra sí tiene su origen en el conde de los cojones de Spencer XI. En Mifredo el Velloso. Es igual de ridículo. Igual no te vuelvas a meter con Mifredo el Velloso o me marcho. El Velloso, que no era velloso, sino piloso. Que no es lo mismo. Piloso por pilos, que es una lanza o como pilum, y no belloso mal traducido como peludo, de tu españolismo te ciega y te... Oye, que ayer le vi al lado de Doña Sancha que pasé por la Plaza Oriente. No, sí, pues los infantes de la Cerda, ya me dirás tú. Mira, pues ya que estamos hablando un poco de recuperación de memoria histórica y de cosas del pasado, cosas del presente, quiero comentar aquí, porque tuvimos a compañeros muy contentos aquí de tener a Lucio Urtubia, os recordáis hace pocos programas, y cómo insistía con el tema de Cipriano Mera y de pedir a los actuales gobernantes del ayuntamiento que se pusiera una plaza a Cipriano Mera, que creo que lo ha dicho en bastantes sitios. Sí, ya hay como una especie de algo por las redes sociales, se llegaba a ver una especie de pero bueno, sin embargo, es que estas cosas yo no sé, que por un lado dices qué bonito, pero por otro lado, si llegan las cosas así, si ahora mismo a una calle o una plaza se le pone el Cipriano Mera por estas cosas, ¿no? Para que unos gobernantes que supuestamente más progres quiten los nombres de unos fachas y den así una especie de licencia a otra gente, pues yo no sé qué sentido tiene, porque al final la gente que vaya por la calle y vea a Cipriano Mera, el niño que iba y diga, yo vivo en la calle Cipriano Mera, le pasará lo mismo que si vive en la calle Eijo Igaray, que no sabrá ni quién es uno ni quién es el otro, ¿no? Y no tiene, no, lo digo en serio, o sea, no. Mira, yo creo, hay una cosa muy sabia. Creo que no es manera. El pueblo, la gente mediante las instituciones, creo que no es manera. Efectivamente, la gente es más lista y espabilada que todo eso, yo creo, a veces ni siquiera consciente. Porque el mejor ejemplo es el Parque Aluche, que el nombre oficial es el Parque Arias Navarro, el carnicerito de Málaga, el de españoles, el Parque Aluche Franco de toda muerto. La vida. Y la gente le llama Parque Aluche y le seguirá llamando Parque Aluche, por mucho que su nombre oficial sea Parque Arias Navarro, ¿no? El carnicero de Málaga, el presidente de Franco y todas estas Parque cosas. Parque Aluche, que por cierto, ¿sabéis de dónde viene el nombre Aluche? Del arroyo. Sí, porque hay un arroyo que ponía en el mapa A. Punto arroyo Luche, sí. Aluche. Entonces de ahí viene Parque Aluche. Sí. Por cierto, mira, quería hacer una cita de una frase que me gusta especialmente de un historiador eslavo, de Todorov, que dice: quien dice historia, dice sacrilegio. Y precisamente muchas veces la historia que se nos pretende terminar es una historia sacralizada, esclerotizada, de verdades, de orígenes míticos, de verdades, de tal. Por cierto, mira, el otro día me estoy volviendo a la historia sacralizada y a su uso. He estado viendo en cierto canal de televisión digital en el que echan muchas películas de todas las épocas, especialmente pues, muchas películas rodadas en España durante el franquismo, años 40-50. Me hizo bastante gracia ver varios temas del nacionalismo vasco y catalán representados en películas de los años 40. Una es Amaya, el famoso mito vasco, en una película españolista con Manolo Morán haciendo de joven combatiente vasco. Manolo Morán, el de Manolo Guardia Urbano, entre otras. Amaya, y luego otra sobre Serrallonga, el famoso bandido catalán del siglo XVII, muchas veces reivindicado, también hechas en los años 40 y 50 en cine en blanco y negro, y de un españolismo lustroso y tal, pero bueno, que no dejaban de recuperar esos mitos del regionalismo y del nacionalismo, etcétera, el mito histórico frente a la historia como sacrilegio, la historia no como pues esta historia de cromitos de color, no de cuadros históricos, de la rendición de Granada, de Cristóbal Colón descubre América y ese tipo de cosas que vemos en el Senado. Una historia de formar ideología y de formar nacionalismo, ¿no? Que es el uso espurio de la historia que especialmente se ha hecho desde el siglo XIX a nuestros días. Y bueno, pues eso, historia de ser sacrilegio. Y sacrilegio muchas veces es, pues a lo mejor también sacar los colores a nuestros propios ídolos del pasado, ¿no? Y no entronizarlos, no pontificarlos, no santificarlos. Y bueno, pues Cipriano Mera tiene sus puntos fuertes, pero también tiene sus puntos débiles. Y otros compañeros compañeros en la época hubieran criticado mucho a Cipriano Mera, ¿no? Y desde un punto de vista revolucionario, la militarización, pues sería un tema muy a tener en cuenta, ¿no? A la hora de si Cipriano o no Ciparo, porque Cipriano a lo mejor también es. Tiene algo bastante de recuperable por el sistema, como ha pasado con Melchor Rodríguez, ¿no? Que en Madrid ha sido recuperado por el sistema con el famoso Ángel Rojo, el hombre que se opuso sacas. Pero es que el sistema, igual que puede tumbar y demonizar y acabar con alguien, puede a conveniencia. A la misma persona podría si quisiera encumbrarle a conveniencia, o sea, pero eso no depende de luego de lo que haya hecho esa persona en vida, ni de sus actos, bueno ni lo malo que haya hecho. Exacto, pero me refiero que a la hora de arrímese usted al micrófono. Pues de petición de señora Carmena, pónganos en una plaza a Mera, pues primero estamos entregando la memoria a otras manos y no a las nuestras. Por y segundo, supuesto. Si esas manos la van a aceptar, van a moldearla sobre arcilla al gusto de hacer la estatua que quieran, ¿no? Y estamos poniendo balones a la señora Carmena. Y como la de Ordoño, el rey Ordoño, el rey Fabila, ¿no? Pero no hay más que fijarse en el ejemplo de Cánovas, ¿no? Dime qué padeciste y te diré qué historia contarás, porque para los creadores del Estado español, Cánovas es una especie de paladín, una especie de ser ilustre, creador de, bueno, gran historiador. Mira, como en algún caso he llegado a leer. Y sin embargo, entre las clases obreras era llamado como el monstruo. El monstruo. Sí, no, de hecho, lo que en algún momento he llegado a leer es que a Cánovas, y esto en un libro de historia, digamos, bastante oficial, le vino perfecto que le asesinaran, porque Cánovas estaba ya en un desprestigio muy grave, y además si hubiera comido la responsabilidad esta que tuvo en el desastre del 98, ¿no? Si hubiera comido el marrón él, y bueno, al hecho de que se lo picaran, le ascendió a los altares del Estado liberal burgués y español. O sea, que finalmente el anarquista Angiolillo le hizo un favor. Pues sí, pues mira, recuerda cuando en la época de Aznar y el propio Felipe González recuperaba, bueno, hablaban de Cánovas poco menos como si estuvieran hablando de San Francisco de Asís, ¿no? En los años 90, cuando era el centenario, pues se hablaba de Elbun y eso. Y era un personaje que en su momento estaba ya en pleno desprestigio, en decadencia en su carrera política, metiendo a España en un marrón de tres pares de narices por su gestión del tema cubano y bueno, por no hablar de la represión que hizo sobre el movimiento obrero en España, ¿no? Durante 30 años con ayuda de su amiguito el liberal Sagasta, ¿no? Recordemos que, por cierto... pero basta con acercarse a cualquier texto del pensamiento social de Cánovas y las formas que tiene de referirse a las clases pobres, a las clases humildes, a las clases trabajadoras, vamos... No deja de ser un señorito andaluz, claro, en el fondo, ¿no? Es que poco más que animales que no merecen el más mínimo, incluso hablando del sufragio universal. Dice, sí, sí, de usted sufragio universal, pero tiene que falsearlo. Y todo esto lo justifica. Ahora, sin embargo, la cosa, ahora los Cánovas actuales tienen otra estrategia. Son igual de monstruos que él, sin embargo, nos hablan de que tenemos libertad, de que nuestra opinión cuenta, de que hemos de participar. Es curioso, pero la historia, pues, dime cómo has vivido y te diré qué historia me vas a contar. Vengamos al presente, aterricemos en el presente de nuevo, La máquina del tiempo, que es por la serie esta que está de moda. No me refería a planificar ningún magnicidio, pues todavía no tengo ninguna enfermedad incurable para plantearme nada de eso. Pero me refiero a que, bueno, vamos a tener ahora dentro de poco, o se va a tener, nosotros no la vamos a tener, pero va a haber una nueva convocatoria electoral, y por lo menos desde aquí, igual que hicimos la última vez y que haremos en las venideras, porque no vamos cambiando de opinión sobre esas cosas, pues hacer un llamamiento a la gente que escucha esto, a que difunda pues la idea de que no hay que colaborar con este sistema, que hay que boicotear la fiesta de la democracia, las elecciones, que no hay que participar de ninguna de las maneras y que no hay que dejarse presionar sobre que es que si no votas a este va a salir este otro, ni cosas de esas que no nos interesan esas cuentas. Pues yo te digo una cosa, tuve el gusto de ver estos programas de debate sobre las nuevas elecciones y tuve el gusto de oír al Garzón y al Pablo Iglesias y a toda esta gente, ¿no? Y sabes que me están entrando ganas de votar, de participar, efectivamente. Votar a Mariano. A Mariano. El mal menor. Juro, he de reconocer que yo también... Para no soportar a esta gente más tiempo, de verdad, o sea, en los medios. Bueno, pues... propongo que hagamos campaña al grito de Mariano Melofo, como la que se hizo en su momento. Sí, como la de Garzón. A mí me gustan más talluditos y más entallados, que no, como estos chaparritos. Me gusta más Mariano Grandullón, sudoroso, peludo y con un cierta limitación mental. Ese es mi perfil de líder electoral. No, pues animar a la gente, pues... a que sin cortarse un pelo, que parece que ahora casi es una pequeña herejía defender claramente la abstención, la no participación, pues se intente convencer, se hable de esto abiertamente y se diga que no hay que participar en esto, que nos dan igual ni desde luego no hacer ni caso a la encuesta ni a tonterías porque eso no va con nosotros, ¿no? Entonces eso, la situación desde luego es muy triste. Ahora mismo... pues como decimos, la contestación social pasa por, y la crítica social, por unas horas bastante bajas, al menos a mi parecer. Hay otra gente participante de este programa, por cierto, que no está aquí, que tiene una visión diferente. De hecho, comentamos en un programa que a ver si hacíamos un debatillo sobre el tema con el compañero Paco y tal, ¿no? Que, pero bueno, eso. Pero se ha abstenido de venir. No, otra vez será. Y bueno, y las cosas, pues parece que todas las noticias que vienen de abajo, poco hay. Esto lo digo porque no sé cómo vamos de tiempo. Vamos muy bien también, que se nos está acabando. A ver, para ser exacto, para saber el tiempo que nos queda, porque no sé cómo... Menos de 2 minutos, pues entonces poco se va a hacer. Digo que hace no mucho, un par de años, apareció aquí en Madrid una organización que se hacía llamar... por un pueblo fuerte y tal, ¿no? Que era como... ¿Cómo era? Sí, era, es un manifiesto por un pueblo fuerte, sí. Que era como gente de los ámbitos libertarios intentando un poco también frente a toda la política esta institucional de muchos movimientos sociales que se habían metido a las elecciones, crear una organización que bla, bla, bla, bla. Bueno, pues lo último que se ha sabido poco de ello, aparte de algunos comunicados que salían así por los medios de comunicación alternativos que me parecían a mí bastante delirantes y que no tocaban, no pisaban realmente la realidad de propuestas, no de cómo será el futuro y tal, cuando realmente... hay que empezar las cosas, está bien esbozar cómo debe ser el futuro, pero hay que empezar las cosas mucho más atrás, porque ahora mismo la situación es calamitosa, como decimos, de organizativa entre los explotados, ¿no? Y entre la gente que se quiere o que debería quererse enfrentar a este sistema depredador y tan nocivo para personas, para las mentes, para la vida y para todo. Y bueno, pues hace poco salió otro comunicado también, que por lo visto ya, pues ahora ya hay dos apoyos mutuos, porque una gente está criticando a los que si ya se han constituido en una camarilla autoritaria tal cual, y ahora aparece Madrid, o sea, que ya se han escindido, se puede decir, antes de empezar casi. Entonces, no sé, que hay poca buenas noticias, ¿no? Sobre, también es que tampoco se pueden sacar las cosas de la nada de un día para otro, ¿no? Los procesos son más lentos, parece ser, pero la cosa no arranca. Y nosotros nos arrancaremos los pelos. Y nosotros, mientras, de hecho, tanto, lo que arrancaremos será... Arrancaremos a despedirnos, porque ya estamos acabando. Esto ha sido la Contratertulia número 107, 8 de mayo del 2016. Hasta la semana que viene.